Esa vecina está muy por encima. Mi mente maquina, ella me domina. Y tú matas con tu flow. Me imagino tú y yo una noche perreando y dándole al dembow. Contigo me envuelvo, loco me vuelvo maquinando. Lo que yo sé hacer en sex effects. Si crees mami que yo pueda darte otra vez. Sólido en la pared, ahí es que ya. Esa vecina me tiene mal de la mente. Pregunto siempre entre tanta gente. Ella chinita pero se pone lente. Siempre de ella yo pendiente. Siempre paso por el barrio y yo siempre noto que si te veo en corto por dentro me alboroto. Digo que voy pa'l kiosco a buscarle un par de copos, pero siempre me desvío por tirarte dos piropos. Estás por encima, mi mente maquina si te veo en la esquina. Mi mente alucina, yo no sé qué tiene esa vecina. Como ella camina en un cortecito de Angelina. Cuando la veo en la esquina, calladito le toco bocina. Cuando la veo en la esquina, calladito le toco bocina. Y a mí me gusta la vecina, cuando pasea por el casi con su flow me domina. Ella me mata, cuando me llama pa' quemar el cristonita de la mata. Ella sabe que me gusta, la chequeo todos los días. Cuando estamos en la nota me da con hacer la mía. Pero de la mujer mía, ella es la mejor. A veces me quedo pillado y este nene ya me cuida. Entre la espada y la pared me encuentro. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared me encuentro. Entre la espada y la pared. Y a mí me gusta la vecina, cuando pasea por el casi con su flow me domina. Ella me mata, cuando me llama pa' quemar el cristonita de la mata. Muy coqueta salió pa'l balcón, la atrevida en una baby doll. Se dobló y no le importó que yo la estaba ligando. Y me dijo con su mirada que lo mío le gustaba. Que cruzara pa' la casa, que el marido no estaba. Y yo le di como banchi robao y me lo dejó pelao. Le comí hasta el mellao, por eso me tiene jugueao. Pero le paso por encima. Óigame vecina, como voz del caserío. Jamaican business. Angelico. Doble. Tú sabes, estamos muy duros. Atrás, la trampa. Oye, ven, sí. Dale replay. Que este remix. Ya tú sabes. Por los gangres. Chao, la sombra. Papi, no saque a la vecina así para afuera porque te la voy a ligar. Te la voy a ligar. South of the Butter. El mixtape. Malcolm X. Vecina, me gustaron los bizcochitos. Little Wizard. El pequeño mago. Hielo. La pauta. Quality.